espacio. Esta noche nosotros no somos los únicos que lo estamos haciendo. Allá en Nueva York creo que hay una iglesia esta noche que desde por la mañana temprano han estado ministrando allí, quebrantando los yugos del diablo en este día de Halloween. Vamos a ministrar nosotros también. Vamos a unir nuestras oraciones a la oración de miles de cristianos en toda la nación de los Estados Unidos. Hay gente que conoce lo que se mueve en un día como este. Vamos a quebrantar los yugos del diablo. Vamos a decirle al diablo, diablo, te prohibimos tocar los niños, te lo prohibimos. Te prohibimos ofrecer sacrificio, te lo prohibimos. Satán, te lo prohibimos en el nombre de Jesús. Ama Shakira, Kiba Shaha. Ala Shakua, Taya, Dama Shoa. Comience a orar usted ahí, ore. Ore mientras yo oro acá. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado. Yo me uno a este pueblo que está ya clamando aquí. Algunos clamando hasta con lágrimas en sus ojos. En un día como este, día satánico, día que Satanás ha escogido para que se le celebre el culto de adoración a él. Pero esta iglesia y el pueblo aquí congregado, los unimos a los miles de creyentes en toda esta nación, Dios mío, están clamando para deshacer las obras del diablo, para decirle al diablo no, para decirle al diablo tú no tienes parte ni suerte en este país, no tienes parte ni suerte con esta nación. Te quebrantamos, Satanás, te deshacemos, diablo malo, ordenamos que te apartes en el nombre de Jesús. Que el sacrificio preferido de ellos es de un niño o el de un ser humano, que ellos puedan ofrecer el sacrificio delante de Satanás. Padre, si en algún lugar hay alguna vida que ha sido capturada con este propósito, nosotros creemos que tú puedes abrir brechas en el camino para que pueda escapar de ahí, para que los planes del diablo sean detenidos. En el nombre de Jesús, paralizamos todos los sacrificios del diablo, de animales o de seres humanos. Lo paralizamos en el nombre de Cristo, porque estamos usando el poder de la oración y estamos usando el nombre de todo el mundo. Y ante este nombre se pone la rodilla de la religión de la ley en la tierra. Y esta noche comienza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yeah. siempre. Dios te bendiga, Tania. Dios bendiga al hermano Mena, que vamos a ir contentito a buscar a la esposa.